son son, pasito perrón, ron ron, pasito ilusión, son son. Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente grita de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Tocamos el ritmo desde el corazón, del centro, del norte y de Mazatlán. También del sureste hay gente invitada. El paso se mueve con mucha emoción, bailando este paso, pasito perrón. Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente grita de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Tocamos el ritmo desde el corazón, pasito del golfo y de la frontera. Y de los chinos y esa gente invitada. El viento se mueve con mucha emoción, bailando este paso, pasito perrón. Esas caderas chiquillas al ritmo de mi pasito perrón. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, abajo, abajo, muévelo que en un tiempo fue cintura, mamacita, con cariño. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron.